cielo. Todavía yo siento tus caricias y tu respiración sobre mi piel. No hay quien me haga olvidar tu sonrisa. Sigo amándote hoy más que ayer, soñando con volverte a ver. Cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe. Quisiera poder olvidarme de ti, con otra sacarte por siempre de mí. Decirte a la cara que no me haces falta para sobrevivir. Soy el culpable de mi suerte y que mi sentimiento no te hará volver en mí otra vez. Si llorar me arrepiento, ay amor, cuánto lo siento. Si no te vuelvo a ver, sobreviviré. Cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe. Siempre de mí, decirte a la cara que no me haces falta para sobrevivir. Quisiera borrarte de mi corazón, quitarte mi boca tu dulce sabor, echarte de menos al llegar la noche y sin reproche, cocinarme a tu adiós. Más cuando creo que ya te he olvidado, descubro que aún te amo. Chiquita, quisiera poder olvidarme de ti, con otra sacarte por siempre de mí, decirte a la cara que no me haces falta para sobrevivir. Quisiera borrarte de mi corazón, tu dulce sabor, echarte de menos al llegar la noche y sin reproche, cocinarme a tu adiós. Más cuando crees.